La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Buenos días. Hoy nos acompaña Luciana Molina para poder evaluar, reflexionar sobre lo que fue una semana muy interesante, entretenida y cargada de información de calidad que se desarrolló entre el 23 y 27 de noviembre en instalaciones virtuales del Museo Nacional de Arte, donde se llevó adelante la primera versión del seminario Culturas Visuales. ¿Cómo estás, Lu? Y coméntanos cómo estuvo, porque superaron las 40 ponencias, conferencias magistrales, un encuentro muy simpático en el sentido de que albergó bastantes voces plurales que son el reflejo de la multidisciplinaridad que hace a la reflexión en torno a la imagen. Buenas, Sergio, muchísimas gracias por invitarme otra vez aquí a este programa, que es como un refugio para poder reflexionar también sobre las imágenes, el poder de las imágenes y la importancia que tienen, el rol que tienen en la construcción de realidades. Definitivamente hemos superado la expectativa que teníamos dentro del Museo Nacional de Arte con respecto al Seminario de Culturas Visuales 2020. Nosotros esperábamos que este seminario, por su calidad un poco más académica, por así decirlo, iba a tener una audiencia mucho más limitada. Sin embargo, hemos visto que existe mucho interés por el tema de la imagen, de poder analizar las visualidades que se generan en Bolivia. Y hemos tenido casi todos los días del 23 al 27 una media, un promedio de alrededor de 100 personas que han estado siguiendo las mesas y las diferentes conferencias, lo cual nos ha mostrado también que existe un interés muy marcado por escudriñar y desmenuzar los sentidos de las imágenes hoy en día. Efectivamente, como tú señalas, una de las cualidades de este seminario fue justamente su carácter multidisciplinario o interdisciplinario, ya que como acá en Bolivia tampoco existe, digamos, una carrera de historia del arte o de culturas visuales o algo, digamos, más o menos similar, hace que los estudiosos en Bolivia partan de diferentes disciplinas que pueden ser desde la sociología, la antropología, la historia y un largo etcétera, arquitectura. Entonces, lo interesante es que se va armando una reflexión y un debate en torno a diferentes formas de estudiar y de analizar la imagen. Eso creo que es algo muy rico. Creo que las posibilidades que da también no tener un sector o una formación tan especializada hace que podamos sentarnos en la mesa con personas de diferentes profesiones, de diferentes formaciones académicas o de estudios, y además también con intereses diversos en cómo acercarse para analizar la visualidad y las imágenes. Entonces, eso también ha sido algo que creo que enriquece también cómo estudiamos las visualidades de Bolivia. Existen muchas personas que, por ejemplo, más bien dicen, ay, en Bolivia no hay historia del arte, o no hay esto y no hay el otro. Pero yo creo que a pesar de todo esto y más bien porque no existe una carrera especializada en historia del arte, en culturas visuales o algo similar, hace que las personas encuentren las formas, muchas veces creativas, muchas veces siguiendo otro tipo de metodologías para estudiar la imagen, para poder comenzar a hacerlo. Y han habido ponencias desde como concebir los colores, digamos, en algunos objetos prehispánicos, como fotografía del siglo XIX, como ha podido ser también análisis coyuntural o propagandístico político de los últimos años. Es decir, hemos tenido una variedad muy amplia de temas que se han estudiado en este seminario también. También creo que existe mayor interés probablemente en las nuevas generaciones, en las generaciones marcadas por una interacción muy rápida y muy constante del internet. Creo que esta generación que constantemente ha tenido que lidiar o lidia con el internet hace que también sientan un interés particular en el estudio de las imágenes, porque se dan cuenta, perciben el poder que tienen las imágenes en formar nuestras opiniones sobre lo que pensamos hoy en día, sobre cómo nos llega la información, sobre cómo nosotros creamos información y sobre cómo nosotros creamos realidades o intentamos definirnos en cuanto a nuestra existencia a través de la imagen. Eso también creo que es clave mencionar con respecto al interés que se ha percibido de este seminario. Súper interesante esto que comenta sobre esta relación tal vez generacional respecto al consumo, ¿no? Y que esto deriva en la reflexión. Y qué bueno, ojalá las instituciones de formación y de difusión sobre imágenes, sí, imágenes en el sentido más amplio, tomen en cuenta esto, ¿no? Y puedan facilitar y coadyuvar en procesos formativos y reflexivos orientados a este público. Que sí, que creo que hay cierta orfandad, porque, bueno, ambos, y creo que muchos de los radioescuchas venimos de ese lugar, ¿no? De cierta orfandad institucional, académica, que nos haya ayudado en nuestra formación. Así que hemos tenido que mamar de otros lugares, de otras latitudes, ¿no? Pero quisiera que nos compartas un poco más tus impresiones sobre temas, recurrencias, lugares, sensibilidades que se han ido repitiendo. Has mencionado algo sobre el fotografía del 19, que sí, ya es un lugar que se va visitando. Hay publicaciones, ¿no? Desde la parte institucional que ha ahondado sobre esto. Hay espacios ya exclusivos de esa reflexión y a su vez han sido parte del seminario. Pero también has compartido alguna mención sobre cosas del presente, referidas a la propaganda. Pero no sé si nos podrías comentar un poco qué tópicos has identificado, ¿no? como escenarios comunes en el sentido más positivo del término, que confluencias, ¿no? Y sensibilidades que van atendiendo, no solo los expositores, también las inquietudes de la audiencia, porque justo Luciana fue quien estuvo de moderadora en varias de las jornadas. Bien, sí, hablemos de temas recurrentes que han sido reflexionados y discutidos durante el Seminario de Culturas Visuales 2020, Dios y la Máquina hacia la descolonización de las miradas. Y creo que uno de estos elementos, digamos, de este año, que creo que ha habido mucho interés de la gente, ha sido con respecto a los monumentos y las estatuas. Creo que este interés parte de un movimiento más grande que el solamente nacional boliviano, que abarca el territorio boliviano, sino ya un movimiento global, si se podría decir, donde en diferentes lugares del mundo se ha interpelado, se ha protestado, se ha intervenido, se han derrumbado, se han cambiado las estatuas y los monumentos en diferentes partes, ¿no? Este tema creo que ha sido muy discutido, no solamente porque Nicolás Mirzef ha hablado sobre el movimiento de destrucción de estatuas y monumentos en los Estados Unidos con Black Lives Matter, pero también del movimiento de destrucción de monumentos en el continente africano, sino también se ha visto porque en el último año también en Bolivia se ha visto mucha intervención, estas estatuas y monumentos, no que sea algo nuevo, porque esto viene haciendo por lo menos Mujeres Creando así hace mucho tiempo, pero también otras organizaciones han comenzado a intervenir de esta manera los estatuas y los monumentos. Entonces el debate sobre monumentos y estatuas creo que tenía que ver sobre hasta qué punto esto, digamos, hasta qué punto se debería destruir estas estatuas, alguna gente diría, en tono, digamos, de esto, ¿acaso estas estatuas o estos monumentos no son también parte de nuestra historia, digamos, ¿no? Y más bien Mirsef, por ejemplo, pero diría, la historia también está, o los objetos también están para cuestionarlos, para derribarlos, ¿no? No tienen que durar para siempre, ¿no? Un poco acentuando o cuestionando esta característica de este objeto eterno que tenemos mucho en la cultura occidental. Entonces, creo que han existido muchas preguntas en torno a esto del papel, el rol de las estatuas y los monumentos en movimientos sociales, internacionales y globales alrededor del mundo, y obviamente hemos visto también en Bristol cómo se han sacado las estatuas de esclavistas, se las han lanzado al mar, y ha habido mucho interés en este tema, porque además ya no solamente ha sido con la charla magistral de Nicolás Mirsef que se ha visto este tema, sino se lo ha visto en varias mesas. Por ejemplo, Huáscar Rodríguez, en su ponencia del día viernes 27, en Tránsitos y Construcciones de la Imagen, él se aproxima justamente a desacralizar los monumentos, nuevas miradas sobre el pasado y la memoria, y ve particularmente los monumentos de las heroínas de la Coronilla en Cochabamba y sobre el Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo estos monumentos también son dispositivos o narrativas que se utilizan para luchar también, para tener un campo de lucha y de disputa entre diferentes nociones que se tiene sobre, en este caso, la cochabambinidad o quiénes son las heroínas o el rol de las mujeres o inclusive la centralidad, digamos, de este Jesucristo que es construido después de las heroínas de la Coronilla, ¿no? Y los movimientos justamente en respuesta unos a otros. Entonces creo que ese ha sido efectivamente uno de los temas centrales. Por otro lado, otro de los temas que han sido recurrentes también por la misma temática que hemos elegido en el Museo Nacional de Arte hacia la descolonización de las miradas, fue el cuestionarnos hasta qué punto se puede descolonizar el museo. Entonces, desde comprender las lógicas que han formado parte o son constitutivas del museo, hasta prácticas que se tendrían que realizar o prácticas que se realizan en los museos que todavía siguen siendo parte de una forma, una lógica colonial de pasar y transmitir información, y también de mirar, ¿no? De la propia mirada que uno tiene en los museos y cómo la misma forma de exhibir y de exponer pueden corresponder pues a formas que pueden también bien violentar o que de alguna manera no necesariamente interpelan las mismas estructuras de poder por las que el museo mismo se forma. Entonces creo que ese ha sido otro de los temas centrales, las lecturas en torno a la descolonización. Cristian León ha tenido una ponencia el día 24 de noviembre sobre justamente las prácticas y experiencias para descolonizar museos en América Latina. Y es interesante porque igual hablando con Nicolás Mirsef, respecto a él tiene una mirada súper crítica y bastante progresista sobre el lugar de los museos y de los objetos, digamos, que guardan los museos. Y él decía, sí, pues me resulta interesante que dentro del mismo Museo Nacional de Arte se esté interpelando esto, porque muchas veces no se lo hace porque se concibe, digamos, estas críticas a la misma estructura del museo como peligrosas a la misma existencia de la institución. Y bueno, nosotros tratamos justamente de reflexionar en torno a estos puntos y hasta qué punto se pueden tener prácticas que puedan descolonizar al museo, que es algo que nos interesa como institución, pero creo que también es un movimiento más amplio que solamente el Museo Nacional de Arte, sino este movimiento, como bien explicaba Cristian León, es un movimiento también latinoamericano y cada vez existe más interés de los museos en Buenos Aires, en Santiago, en Colombia, en Ecuador, de poder transitar o cambiar también de ejes tradicionales por los cuales se movía o por los cuales se movían los museos y se practicaba museología en los museos latinoamericanos, y que además dentro de todo y con todo y las críticas que pueda tener la descolonización, es una teoría que existen muchos teóricos sobre descolonización latinoamericanos, entonces también pareciera que tuviera sentido, porque tenemos por ejemplo a Quijano, es decir, a la misma Silvia Rivera, que no habla de descolonialidad y más bien se deshace del término de descolonial para transitar al término de lo cheje, pero es decir, existe mucho pensamiento latinoamericano que ha podido ayudar a reflexionar sobre las formas en las que todavía siguen funcionando los museos latinoamericanos. Entonces ya es un movimiento también y es algo que se le presta cada vez más atención en los últimos años. Creo que en términos de ciencias sociales, por ejemplo, la descolonización de alguna manera ha encontrado sus límites, sin embargo, creo que el concepto de descolonización para los museos es muy claro en términos de práctica y de conversaciones que se tienen que tomar, pero también en torno a cómo se exhibe, cómo se mira, y analizar esas estructuras de poder. Entonces, ese ha sido otro de los temas que ha sido bastante discutido durante el Seminario de Culturas Visuales 2020. Creo que también es notorio el identificar muchas ponencias que están dentro ya del estudio de las imágenes, pero que ya lleva siendo realizado, digamos, con frecuencia y en diferentes grupos de interés, como por ejemplo el estudio del cine. Eso creo que es interesante notar, porque hemos visto que hay varias presentaciones que tienen que ver con el análisis del cine y de personas que ya llevan haciendo este análisis de cine ya hace tiempo aquí en Bolivia, pero no solamente en Bolivia, sino hemos podido tener también la presencia de otros investigadores chilenos, peruanos, españoles, que han podido aportar también a esto del estudio de cine. Eso me parece interesante, porque también existe, creo que, un grupo que estudia fotografía, ¿no? Entonces, eso también está muy presente. Y luego ya hay otro tipo de ponencias que más bien no se encajan perfectamente ni al cine ni a la fotografía, tienen que ver con otro tipo de investigaciones que tienen que ver como que exploran sobre las nociones de la nacionalidad o los límites de la nacionalidad, también pueden tener que ver con temas muy específicos históricos en Bolivia, como la ponencia de María Fernanda Sandoval en Chuquisaca, y claro, sí, también hay presencia de algunos investigadores que llevan estudiando, por ejemplo, Juan Villanueva, por mucho tiempo ya, arte prehispánico. Entonces, también abren una puerta que creo que es muy llamativa, interesante, sobre la simbología y los colores, por ejemplo, inclusive la materialidad del arte prehispánico. Pero también hay otras personas, como Alan Castro, que dan diferentes entradas a la imagen, estudiando y enfocándose en conceptos como las montañas y cumbres en la pintura, por ejemplo. Entonces, de repente, su línea no es necesariamente cronológica, pero es más bien de la centralidad de algunas temáticas que han sido recurrentes, sin lugar a dudas, en las culturas visuales bolivianas, como son las montañas, ¿no? Entonces, hay esto. En fotografía, por ejemplo, se puede resaltar el trabajo de Santuza Marca, que ya lleva un tiempo estudiando las tarjetas de visitas, pero también de Gabriela Zamorano, que muestra una historia de un fotógrafo, un cineasta mexicano que hace su cine o instaura su cine en México, y que de alguna manera el archivo que queda, no, que no queda mucho de ese archivo. Entonces también, ¿cómo se construye memoria? ¿En base a qué? ¿Y qué se pierde? Creo que eso es muy interesante, el trabajo de Gabriela Zamorano en su presentación. Y por otro lado, también como tenemos una mesa, invitamos, o la directora del museo invitó a la mesa de Potosí, fue interesante ver que todas estas personas que estaban en la mesa de Potosí, de repente recibían preguntas que tenían que ver mucho con la imagen, digamos, cómo se imaginaban Potosí en el siglo XVII, con los quemadores de mineral, ¿no?, que existían, ahorita no me acuerdo exactamente el nombre. Entonces, colocaban otra vez la imagen en el centro, inclusive los mismos ponentes presentaban bocetos, mapas. Entonces, ¿qué es realmente? Inclusive uno decía, esto yo no sé si es arte. Bueno, no interesa si es arte. La cuestión es que quedan documentos de imágenes del siglo XVII y XVIII para ayudar a comprender mejor lo que había sido Potosí. Entonces, esto también fue otro de los temas, y creo que los mismos investigadores de la mesa de Potosí, con excepción de Lucía Crejazu, que por supuesto lleva estudiando pintura colonial desde hace mucho tiempo, se vuelven otra vez a preguntar estos investigadores, que más bien son más de ciencias sociales, que no estudian la imagen como central, pero que en cierto momento sí comienzan a estudiar la imagen, como por ejemplo Chris Lane, cuando muestra sus bocetos sobre la ciudad de Potosí, o Julio Aguilar, sobre dónde se encontraba el agua en Potosí, cómo se extraía el agua en Potosí, y mostrarnos también una cotidianidad de alguna manera sobre la vida de Potosí. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Lu, qué grato, qué buen pantallazo el que nos ofreces. Y sí, estuvo muy, muy linda estuvieron muy lindas las jornadas. Claro, yo participé en una precisamente. Bueno, fui el primero. Puedo sonreír sobre el tema. La primera ponencia de esta versión del seminario. Y recuerdo, o sea, me pongo de ejemplo para poder conversar sobre regímenes de visualidad, porque recuerdas que eso alguien preguntó respecto a mi ponencia, y yo dije, sí, podemos hablar de eso después. Sin embargo, no se posibilitó la instancia, porque las exposiciones son muy ricas y la conversación derivó hacia otros lugares, ¿no? Sin embargo, el evento en sí mismo pone en cuestionamiento eso, ¿no? Los regímenes visuales, especialmente con el ejemplo que estabas hablando sobre los monumentos, las estatuas y estos procedimientos, a su vez también lo que nos compartes respecto a los estudios sobre cine que se están llevando, bueno, y que venimos justo desde esta plataforma fomentándolos, ¿no? Desde ya hace un par de años, y ha sido grato encontrar a varios ponentes en el seminario Culturas Visuales. Pero volviendo a lo que te comento, después de esto, ¿tú cómo crees que los panelistas, y tal vez alguna audiencia a partir de sus inquietudes y los intereses que iba manifestando en sus intervenciones, cómo se están comprendiendo esto de las visualidades, tal vez los regímenes de mirada, los regímenes de visión, ¿Qué es lo visible? ¿Qué es aquello invisible? Porque generalmente cuando hablamos de imágenes nos quedamos en la esfera de lo visible, ¿no? Sin embargo, claro, los debates actuales sí hablan más bien de lo espectral, de lo invisible, que creo que eso hace una ausencia en este primer evento. Supongo que en el futuro, a medida que vayamos trabajando más estos fenómenos visuales, comencemos a recaer sobre este terreno que es un tanto más sinuoso que la imagen en sí misma, ¿no? Pero, ¿cómo has sentido, cómo crees que se está comprendiendo esto en un espacio, insisto, en esta idea no académico, porque generalmente son proyectos que vienen desde otras esferas, ¿no? Los expositores, es decir, que no están adscritos a ninguna institución, porque ninguna institución lo viene fomentando, sino que podemos hablar de independencia en investigación, un elemento significativo e importante, y a la vez de autoformación. Pero ¿cómo podrías categorizar o describir esta instancia, y después, en particular con los ponentes bolivianos, ¿no? Sí, es muy buena pregunta la que haces, y de hecho creo que esa de las primeras preguntas que surgieron justamente en la mesa 1, efectivamente, tú fuiste el que abrió básicamente todo el seminario, porque fuiste el primer ponente de la mesa número 1 del seminario, y había alguien que preguntaba justamente sobre los regímenes de visualidad. Y sobre esto, por ejemplo, cuando yo escucho la palabra regímenes, se me viene a la mente una estructura a menudo hegemónica de la visualidad. Entonces, como un conjunto probablemente de normas, no normas legales, sino normas probablemente, en muchos casos también puede ser no legales, también se pueden juntar, pero un conjunto de normas de cómo categorizamos la visualidad y cómo estamos construyendo estos regímenes de visualidad. Pero creo que realmente solamente con ese tema da muchísimo de qué reflexionar y pensar qué entendemos como regímenes de visualidad. Y cuando menciona sobre la visibilidad y la invisibilidad, este tema también ha estado muy presente durante el seminario. Han habido ponencias que se han enfocado específicamente en la visualidad y la invisibilidad de ciertas manifestaciones visuales. Y creo que con respecto a visualidad e invisibilidad, por lo menos, o visibilidad e invisibilidad, por lo menos lo que yo comprendo es que toda manifestación visual supone un ejercicio de borramiento y de ignorar otras manifestaciones visuales, ¿no? Es decir, toda visualidad tiene un lado invisible, ¿no? Y este lado invisible puede ser muchas veces la materialidad, en algunos casos pareciera chistoso, pero muchas veces no se ve la materialidad o no se estudia mucho la materialidad, y por eso el trabajo de Gabriela Siracusano es tan rico, ¿no? Porque nos enfocamos más que todo en un análisis iconográfico, o se enfocaban muchos historiadores del arte en un análisis iconográfico. Entonces, creo que cuando estudiamos culturas visuales o la visualidad, siempre tenemos que asumir que se está escogiendo, eligiendo mostrar algo y no mostrar otra cosa. Entonces, es como una moneda, ¿no? Donde tienes la parte visible e invisible, ¿no? Entonces, son dos lados de una misma moneda, ¿no? Cuando estamos analizando imágenes. Es difícil saber y comprender realmente qué entienden, digamos, o qué comprenden o qué han comprendido los ponentes de las diferentes mesas del seminario con respecto a las culturas visuales y a la visualidad. Creo que me parece más interesante incluso que no haya una comprensión muy clara, digamos, sino que estos investigadores, como tú bien dices, con autoformados en estudios de la imagen, y justamente porque no ha sido una disciplina la historia del arte, no hay una disciplina de historia del arte o de culturas visuales en el país, hace que diferentes investigadores de las ciencias sociales o arquitectura o artes puedan tener en la práctica visiones distintas de cómo estudiar la imagen y qué significa para ellos. Para algunos, por ejemplo, la imagen puede ser una pintura que la pueden, digamos, valorar como arte, dependiendo de los criterios. Para otros es un mapa, lo que decía antes. Para otros es imágenes, por ejemplo, de la prensa. Es decir, existen una cantidad ilimitada de cosas que podemos pensar como imagen y visualidad. Entonces, no creo que exista una única forma de comprensión de la visualidad, y especialmente tomando en cuenta las ponencias, más bien creo que todos tienen diferentes criterios de lo que es la imagen, de lo que es las culturas, de lo que son las culturas visuales, y de alguna manera resulta interesante que en sus hipótesis o en lo que están estudiando, la imagen se vuelve central para sus estudios. Entonces, también, dependiendo de los intereses que tengan de investigación estos investigadores y ponentes, van construyendo una serie de imágenes, van tratando de ubicar estas imágenes dentro de los argumentos que ellos están construyendo. Entonces, es, creo, difícil saber si es que todos tienen una misma visión, pero por lo menos desde el seminario, desde la coordinación del seminario de culturas visuales, sí nos apropiamos, digamos, de este término bastante amplio para poder revisar, por un lado, lo que se comprende por arte, pero fundamentalmente también ser conscientes que lo que se denomina usualmente por arte es una parte de la gigantesca producción de imágenes en la que estamos viviendo. Es decir, sería como una punta de iceberg, digamos, el arte, porque finalmente el arte también es las valoraciones hegemónicas que se tienen en diferentes sociedades de su tiempo. Entonces, todo lo que estaría debajo de esa punta es un mundo de imágenes que usualmente, o hasta los 60s o 70s, no se tomaban en cuenta dentro de la disciplina de historia del arte. Pero como justamente aquí en Bolivia nunca hemos tenido historia del arte, nos podemos escapar de eso, y en realidad nos hemos escapado de eso, y los investigadores han podido realizar sus trabajos en torno a la imagen sin estar restringidos por ciertos conceptos o metodologías de cómo se supone que debiéramos estudiar la imagen o qué lugar debería tener en nuestras investigaciones. Ay, Lu, qué grato escuchar eso. Este espacio, además, desmarcado de definiciones en el que nos situamos, en realidad comparto en tanto virtud, ¿no? Eso sí es interesante. Y ojalá en 12 meses o 11 meses haya una segunda versión de este seminario, pues, ¿no? Porque creo que ha sido un lugar muy lindo de encuentro y reflexión. Y de actualización, pues, ¿no? Identificar que hay estas vetas que vienen desde espacios singulares, ¿no? Dentro de nuestro territorio, que cada uno tiene su pequeña obsesión con alguna imagen, desde su disciplina. Eso es muy rico. Y en ese sentido, a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, compartirles que en las próximas semanas, a partir de, bueno, desde nuestras redes sociales de La Imagen Incendiaria y de Imagen Docs, nuestro portal, es que vamos a poner a disposición los audios de las conferencias magistrales que se llevó adelante durante el seminario, y a su vez una entrevista que precisamente la realizas tú. Y bueno, esto fue muy lindo, el evento. Y nuevamente gracias, Lu, y a todo tu equipo y al equipo del Museo Nacional. Y ojalá se pueda repetir esta actividad. Y quienes no pudieron asistir vía los lives, pueden visitar las páginas del Nacional de Arte, del PET. Y también, como comento, ¿no?, vamos a poner a disposición estos audios desde nuestras redes igual. Muchas gracias a ti, Sergio, por invitarme a La Mirada Incendiaria. Creo que es muy rico establecer este tipo de diálogos también contigo, que estás justamente en esto del análisis de la imagen, de cuestionar diferentes conceptos para estudiar la imagen, así como cuestionarnos sobre las estructuras de poder que también esconden las imágenes muchas veces. También quiero decirles efectivamente que todas las charlas, tanto las mesas como las charlas magistrales, las pueden encontrar en la página de Facebook del Museo Nacional de Arte. Están absolutamente ahí disponibles por si las quieren ver. Y agradecerle también a Sergio por el espacio para poder llegar con audios de las charlas magistrales y de lo que ha sido el Seminario de Culturas Visuales 2020. Esperemos de que podamos hacer esto anualmente y poder instituir de alguna manera este tipo de seminario donde podamos difundir las investigaciones que se están dando en torno a la imagen. Creemos que además para las nuevas generaciones, y sin entrar en clichés, la imagen está constantemente estando alrededor suyo, ¿no?, por medio de las redes sociales, por el internet, y nosotros queremos tratar de analizar lo que está detrás de estas imágenes, cómo se producen y cómo producimos realidad en base a ellas. Muchísimas gracias, Sergio, un saludo a todos y todas, y estamos ahí en el Museo Nacional de Arte, abiertos pues a cualquier tema y discusión que podamos continuar a partir de los ejes que hemos discutido en el seminario, como son las historias imaginarios en Bolivia, como es el arte contemporáneo también, pero también como es el cine, la fotografía, los estudios de ilustraciones o cómics. Es decir, estamos ahí abiertos para continuar esta discusión entonces. Un abrazo a todos, un abrazo a ti también, Sergio. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La Mirada Incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook, La Mirada Incendiaria.